Afrika, Ini, Estu, de la Verde, Ti, Sita, Ini, Estu, Ini, Estu, de la Verde. Bienvenidos amigos de Manager Zone, esto es de Zone México y esta es la sección de todos. Su amigo Footmex les da la más cordial de las bienvenidas a esta sección, como les decía, que es la de la selección nacional. Pues, ¿qué les puedo comentar? Las selecciones han terminado y ya tenemos entrevista, sí señores, entrevista con el seleccionador nacional, la cual encontrarán aquí abajo en la misma sección de manera escrita. Y pronto tendremos también al cuerpo técnico con todos aquí, con todos ustedes. Pero bueno, ¿qué tendremos en esta edición? Primero, les daré una pequeña opinión sobre estas elecciones, algo así como una pequeña editorial, pero nada más de la sección, y lo que espero se logre en esta nueva gestión con Iram y su cuerpo técnico. Después, pues haré un pequeño análisis de los encuentros de la selección mayor y la sub-21, además de avisarles cuándo serán los encuentros y cuáles serán los posibles marcadores. Además, un pequeño comentario sobre la encuesta, bueno, comentario y análisis, y además de decirles cuál es la nueva encuesta para que se vayan preparando a votar y veamos qué opinas tú, compañero, amigo de la comunidad mexicana en Manager Zone México. Y espero, y en la próxima entrega, esté ya también con nosotros el Renox, que espero que ya pronto esté aquí, porque hay pequeños problemas de técnicos o algo así, pero espero que se puedan resolver en la próxima edición. Así que comenzamos. La opinión. Estas elecciones han sido unas de las más cerradas de las que tengo memoria. Los resultados se esperan, como en cada inicio de un nuevo equipo de trabajo, y la presión parece ser mucha, pero mucha. Aún así, creo que más que esta presión deba de dejar caerse en los ahora responsables de la selección nacional, tanto mayor como sub-21, debería o debe de recaer en cada uno de nosotros como usuarios y entrenadores. Este juego es eso, un juego en el cual pues venimos a distraernos del mundo real. Pero desde que tengo memoria, un juego siempre es para ver quién de los que están jugando, claro, con nosotros, es el mejor. Y uno hace lo posible, bueno, ¿qué digo lo posible? A veces hasta lo imposible por ser el mejor. Cuando nos damos cuenta de que por alguna razón no lo podemos hacer solos, es cuando comenzamos a reunirnos en equipos y vemos que estos logros pueden ser posibles. Claro, siempre manteniéndose dentro de las reglas. ¿A qué quiero llegar con esto? En este caso, vamos a suponer que ese jugador es el actual cuerpo técnico. Entonces, para tener más posibilidades de obtener logros importantes, deben de asociarse con otros, en este caso toda la comunidad de Manager Zone México, y tener una perspectiva real y no una simple expectativa de lo que la selección nacional pueda hacer. Así que te invito, sí, a ti amigo entrenador de Manager Zone México, a que te involucres con la selección preguntando cómo hacerle para que puedas tener a los mejores jugadores. Pero mira, te voy a dar una clave, te lo adelanto. Uno, son los canteranos, y dos, son las competencias, las copas, las ligas privadas, las amistosas. ¿Va? Estas son las dos cosas clave para que podamos llevar a la comunidad mexicana, pero principalmente a la selección nacional, tanto mayor y sub-21, a la cima. Los resultados. Durante estas elecciones, la selección tuvo que quedar sin un dirigente, lo que se reflejó en los resultados de los encuentros ante Italia, el noveno del mundo en Manager Zone, El país Manager Son, que recordemos que también es un equipo, que es el número 43 en el ranking, y Bulgaria, el número 21. En estos encuentros vimos un equipo desordenado, lamentablemente en la parte defensiva, con muchos errores al momento de tocar el balón. El medio campo era dominado por los mexicanos, sin embargo, y creo, había toques hacia la zaga mexicana, o sea, es decir, hacia la defensa, que distraída perdía los balones y lamentablemente eran tomados por el adversario y algunos de ellos fueron convertidos en gol, en contra. Ya en la dirección del nuevo cuerpo técnico liderado por Iram, encontramos un cambio notorio, claro, tomando en cuenta al rival Jordán, número 88 del mundo en Manager Son. Los resultados fueron México 1, Italia 4, con el único gol mexicano hecho por Luisito Quilo, hasta ahora el número 9 de la casaca verde. También en el partido contra el país Manager Son, donde ese país tuvo 4 y México tuvo 1, ese único gol pues fue hecho en este caso por Núñez Corderán, el número 59 de la selección. México-Bulgaria, en este encuentro, la verdad, México no pudo anotar ni un solo gol y el resultado fue Bulgaria 3, México 0. Pero bueno, el primer juego contra Jordania, porque hubo dos el mismo día, donde estuvo el equipo mexicano en el primero bien y en el segundo mejor, pero en el primero anotó 4 goles, 2 tantos del número 9, Luisito Quilo, uno más por parte de Maximino Ciano, número 18, que entró de cambio, por cierto, y otro más de Clodoveo Marexildo, el número 24, que también entró de cambio. ¿Qué nos quiere decir? Que pues allí estuvo un poco en la clave en este refrescar a los delanteros. Y el último encuentro contra el mismo país, Jordán, con un marcador a favor de México de 9-1. Ese sí fue, la verdad, una goliza. Con goles de Narciso Guip, el número 10, con 2 goles, mismos tantos que tuvo León Avar, el número 11, y también Primitivo Rocio, que entró de cambio, y también Luis Doncel, número 66, que por cierto también entró de cambio, y pues uno más de Raimundo Muk, el número 17. Así es como México gana a este equipo 9-1. ¿Qué viene? Pues partidos muy, pero muy complicados. El primero contra el número 11 del ranking mundial de Manager Son. Contra el país del norte, ¿quién creen? Pues Estados Unidos de América. Este próximo 8 de febrero, y si es que escuchas después de esta fecha, fue el 8 de febrero, se va a enfrentar contra los Estados Unidos. Un partidazo, de verdad, no se lo pueden perder. Claro, veremos y aquí podemos poner... Esa va a ser la siguiente misión de esta sección, poner pues por lo menos 2 goles en video de los encuentros de estos 15 días. El pronóstico, híjole, no es nada alentador, la verdad. No hay encuentro reciente que nos haga referencia sobre ello y pues así que lo dejamos así, como reservado. El siguiente encuentro es amistoso también y es contra un equipo europeo, el octavo del mundo. Portugal, este próximo 11 de febrero, y claro, si ya escuchas esto después, fue el 11 de febrero, se estará enfrentando contra Portugal, el número 8 del mundo. Tampoco hay resultados recientes, será muy complicado, eso sí, pero aún así lo dejaremos como reservado. Ah, tengo mis dudas, pero vamos a dejarlo como reservado, vamos a ver qué nos puede dar de sorpresa este nuevo cuerpo técnico. Y bueno, y el último contrincante con el que se enfrentará la selección mayor y al que se le enfrentará 2 veces, es uno, un partido en la mañana y otro en la tarde noche, es a Perú, el número 37 del mundo. No quiere decir que sea un partido a modo, pero sí hay más posibilidades, porque recordemos que México está en el número 21, hay más posibilidades de tener un resultado positivo. Estos encuentros están programados para el día 15 de febrero, uno en la mañana y otro en la noche. La Sub 21. Los jóvenes comienzan una competencia muy importante a finales de este mes de febrero. Y bueno, en la siguiente entrega haremos un análisis de los equipos a los que enfrentará, los cuales de una vez les digo para que comiencen a hacer números. En esta competencia, que es la Confederaciones de la Sub-21, enfrentarán a Pakistán el 26 de febrero, Egipto el 2 de marzo, a Estados Unidos el 5 de marzo, Irán el 9 de marzo y Túnez el 12 de marzo. Así que para llegar a punto, los juveniles enfrentarán un conjunto de encuentros amistosos de preparación para esta Copa Confederaciones Sub-21 2011. Los encuentros, estos amistosos serán contra 1. España, muy buen encuentro, España este 8 de febrero. También enfrentarán a Chile el 11 de febrero. También un buen juego para prepararse para esta competencia. Otro, Ecuador el 15 de febrero y ese mismo día contra Túnez. No sé si esté allí, pero será un buen análisis de ese partido porque también parece se enfrentarán ya en competencia en la siguiente Copa Confederaciones. ¿Qué vamos a hacer en la próxima edición? Analizaremos los resultados de estos partidos amistosos, así como los partidos más importantes de los equipos con los que se vaya a enfrentar en esta Confederaciones Sub-21 2011 y ver qué posibilidades vemos el Reniox y su servidor en esta competencia que se avecina ahora para la Sub-21. La encuesta. La voz de la comunidad se hace sentir y te invito a que votes en las encuestas de la sección y así juntos veremos qué opinan los entrenadores de la comunidad mexicana sobre la selección de todos. Te invito a que mandes tus propuestas de encuesta y se pondrá la que pueda provocar más controversia en ese instante, claro, con la temática de ese momento. La pregunta de la edición pasada, la número 117, fue: ¿cuál de las siguientes razones fue determinante para elegir al próximo director técnico nacional? Tu voz fue: publicidad, 0%, logros del técnico, 0%, por el cuerpo técnico, es decir, los asistentes del director técnico que se postuló, 12.5%, desacuerdo con algún otro técnico, es decir, que para llevarle la contra, 12.5%, porque pues lo conocía, 25%, y por las propuestas, el 50%. Esto nos deja, de manera relativa, una muestra de que las propuestas son lo más importante para los que opinaron en esta encuesta. Sin embargo, nos arroja muchos detalles que salen a la vista y que nos involucra a todos. En el caso de la publicidad y logros, parece no fue lo más importante para la comunidad. Ojo, eso nos dice mucho. Lo que nos dice también este rango, que no es significativo desgraciadamente, que no importan los logros personales, más sí la innovación en el trabajo próximo, es decir, en las propuestas. Otro que quedó en un porcentaje bueno, pues fue el cuerpo técnico que apoyaría, es decir, los asistentes que apoyarían al director nacional, y pues muchos optaron también por ese tipo de respuesta, de propuesta, porque este cuerpo es el que va a manejar junto con el director nacional pues al equipo, y también es muy importante y me da gusto que lo vean así también. Sin embargo, antes de pasar al porcentaje mayor, que ya sabemos que es la propuesta, la segunda que quedó como respuesta más popular nos indica que es por conocer al entrenador que se lanzó por la dirección técnica de la selección mexicana. Me dirás, bueno, pues no le veo lo malo, digo por mi expresión, en apoyar al usuario, ¿no? Yo conozco al entrenador. Y pues la verdad no es malo. Y es un buen gesto de apoyo entre los usuarios. Sin embargo, la selección no es de particulares, sino de todos. Por lo tanto, este ejercicio debe de sacar al crítico que llevamos dentro y ver todo a las propuestas y ver lo que aportan más allá de lo que, pues como quizás amigo entrenador, ha dado o nos ha dado. El porcentaje mayor fue la propuesta, cosa que me da mucho gusto, y esta me parece que es la más importante, pero aún más el que esas propuestas se cumplan. Y lo veremos en esta sección de manera crítica, y espero lo expreses con tus opiniones enviándolas a seleccionnacionalmz@hotmail.com. Así, todo juntito, selección nacional, ahí son dos N's, seleccionnacionalmz@hotmail.com. Si no se entiende, ahí abajito de esta misma edición lo verán de manera escrita, y te invito a que los envíes, y claro, que estos serán leídos en este programa. La encuesta para la siguiente edición, bueno, para esta mejor dicho, es: ¿qué le exigirías al nuevo cuerpo técnico en estas competencias que vienen para la selección nacional mayor y sub-21? 1. O opción A, participar decorosamente. B. Clasificar a la fase eliminatoria. Bueno, que sería bueno. C. Ganar, como sea, ganar las copas en juego. Y D. Pues como aquel dicho, ¿no? Lo importante no es ganar, sino participar. Te invito a que votes. Vota y manda tus propuestas de encuesta a la dirección que ya te dije, ya que el mejor crítico eres tú. Y llegamos al final. Así llegamos al final, lamentablemente, de este programa, el número 5 de esta sección, y en esta edición de la revista de Son número 118. El próximo programa, espero, ya nos acompañe el Reniox y así haya más polémica, porque pues uno solito, pues por más que lo quiera hacer, a veces no se puede. Te invito a que mandes tus preguntas, propuestas de encuesta, opinión, críticas, lo que gustes, a la dirección de correo electrónico sección de la sección que es seleccionnacionalmz@hotmail.com, todo en minúsculas y juntito, seleccionnacionalmz@hotmail.com, y mandes tus preguntas que sean durante esta semana para que mismo sea el cuerpo técnico el que las responda y te las demos aquí en esta tu sección. Me despido sino antes de decir que todos hacemos, ¿a quién más? Pues a la selección, Selección Nacional de Managerson México. Se despide su amigo Footmex y nos escuchamos la próxima ocasión aquí en esta tu sección, donde está el equipo de todos, la Selección Nacional. Adiós. Thank you.